Tengo que saber en qué anda, porque yo soy curioso así nomás. Y entonces, y como encima estamos lejos, viste que no dije vive lejos, porque la pregunta que sigue es, ¿lejos de qué? Estamos lejos, porque ella vive en el sur y yo en el noroeste de la provincia de Córdoba. Adriana Marcus, ¿estás por ahí? Por acá estoy, resucitada, che, ¿Por dos qué? semanas y pico de Sí. un estado así, respiratorio raro, tos, moco, decaimiento. Sí. Así que estoy como nuevita. Ah. Tengo la voz un poquito No, no, pero perdón, lijada, pero perdón. bueno. Se te escucha bien, pero ¿sabés a qué se debió este estado? Y porque estamos en invierno Sí. y necesitamos quedarnos en casa. Sí, ok. Entonces ha sido un una muy buena oportunidad para resetearme. Y porque fueron unos meses súper agitados, Sí. muy, muy agitados, y acá la comarca andina es bipolar. O sea, en invierno todo el mundo deprimido y en Sí. verano todos en un agite así pum para arriba mal. Así que Sí, sí, bueno. por eso digo que la comarca es bipolar. Estamos en fase depresiva en este momento Sí. en la comarca. O sea que es una cuestión de la comarca y no del país. No, el país le agrega muchas Ah, cuotas todavía. claro. Sí. Sí, bueno. Y el tema, ¿sabés qué hice yo el otro día, cuando fue la gran represión, no Sí, depresión? sí. Me la imaginé a Norita delante del Qué Congreso y maravilla. pensé, ¿qué podría haber pasado si Norita hubiera estado allí? Claro, ¿No? sí. ¿Se hubieran animado con semejante estatura de mujer? Sí, no, no, no, ¿No? no sé si se hubiesen animado. Lo que sí se me ocurre pensar es que, y esto es un poco derrotista, ¿no? No hay repuesto. No, bueno, no, no, no hay repuesto, pero hay ejemplos que nos inspiran y me Sí. parece que eso es lo maravilloso, ¿no? Sí. Bueno, Mm, de sí. cualquier manera, sí, estamos, no te digo transidos por el dolor, pero estamos con Leda pensándolo todo el tiempo, ¿no? La desaparición de ella. Sí, son presencias permanentes con su Exacto, ausencia, exacto. sí. Bueno, y contame qué hiciste para curarte, porque Ah, vos sos de hacer cosas para sí. curarte. Mira, para la tos Sí. tomé té de marrubio, que es el Marrubium vulgare, que le llaman malvarrubia, hierba del sapo, hierba del chancho, Ah. Diego de la Noche, toronjil cuyano. Bueno, tiene muchos Oh, nombres todo eso. populares, Sí, sí. sí, sí. Y jengibre, clavo, canela, cúrcuma, miel y limón. ¿Pero eso qué? ¿En un té todo eso? Todo eso en un té y también té de jarabe de saúco, que acá hay mucho saúco, Sí. y Artemisa annua, que le dicen ajenjo dulce, que se descubrió que era un potente Ah. antiviral y antimalárico, antipalúdico. Sí. Que es pariente del ajenjo común, digamos, y que crece en Córdoba, en Buenos Aires, salvaje, Sí. y que se ha utilizado mucho durante la pandemia y ha sido maravilloso realmente. Así que eso, Bueno, pero estuve ate. vos como médica te autodiagnosticaste. Sí, era un resfrío fuerte. Ah, ok, claro. Ni No, porque te siquiera un iba, resfriadiño. hablaste de un antiviral, digo, ¿supiste si era viral lo que tenías? Pensé que podía ser, pero para mí simplemente es una adaptación del cuerpo a a las nuevas temperaturas, lluvias abundantes, trabajo muy fuerte. Había estado juntando piedras en Ah. carretilla durante 4 horas para arreglar el camino de mi casa, que está Ajá. destruido. Sí. Bueno, así, ¿no? Entonces el cuerpo manda mensajitos y hay que darle bolilla. Bueno, pero hay también una edad. que respetar. Bueno, me dijo vieja. No. Esa es una interpretación libre suya. No. Yo tengo 74 años y sé qué cosas puedo y qué cosas sí, sí, ya no puedo. Claro. Bueno, por eso, entonces, es adaptarse. Bueno, por eso te estoy diciendo que andás juntando piedras. Pero bueno, la puta madre. Bueno, si desde septiembre le estamos pidiendo a la Muni que nos arregle el camino y no pasa nada, imagínate. Sí. No puedo llegar a mi casa con el auto. Entonces fuiste con la carretilla. Entonces nos juntamos los vecinos y arreglamos el camino. Qué maravilla. Claro. Qué maravilla. Bueno, sí. Y después estuviste 2 meses internada en tu casa. 2 semanas. Ah, perdón, sí, se me escapó. Dos semanas internada en tu casa, sí. No sabes la cantidad de libros que me leí. No, claro, me imagino. Maravilloso. Me imagino. Sí, sí. Bueno, y toda esa medicación que vos utilizás, ¿la sacás de alguna parte? ¿La sacás de tu propia experiencia? ¿Hay algún manual que te indique cómo? ¿Y que no sea una publicidad de un laboratorio? No, yo creo que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y en esas millas transitadas sí, he podido articular la experiencia de gente que viene, digamos, pidiéndole a las plantas su ayuda, la claro, experiencia propia, claro, el chequeo en libros. Tengo 80 libros sobre plantas que están, digamos, llamadas medicinales, que en realidad son plantas, punto, aparte. Sí. Y bueno, y es eso, ¿no? Es la experiencia. Pero no niego que a veces las personas que no tuvimos en su momento o que todavía no tienen mucho contacto sí, con los saberes ancestrales, que no se criaron en una casa donde la abuela o la madre hacía tecitos y le ponía un panito mojado en sí, algún té, sí, sí, etcétera, bueno, necesitan recetas. Entonces, la receta por ahí puede parecer un sucedáneo de las recetas médicas, pero no. Es como cuando haces un flan por primera vez que claro, te gustó mucho, sí, es como receta de cocina, ¿no? Receta de cocina, sí. Claro, porque, digamos, la mayoría de estos yuyos se cocinan de alguna manera. Sí, se preparan de muchas maneras. Claro, se maceran. Cocimiento. Sí, sí. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, como la vez pasada estuvimos hablando de recetas y hubo algunas personas que decían, pero ¿cómo receta? Y sí, cuando no hemos aprendido, no conocimos, no vimos, no vivenciamos sí, el mundo de las plantas que nos rodean y nos ayudan. Claro. Y si queremos reparar un poco la desconexión con la naturaleza y con las prácticas ancestrales, ¿no? Y ahí necesitamos por ahí una guía que nos segurice, que nos oriente, que nos lleve un poco sí, de la mano, de retorno a prácticas antiguas, ¿no? Que han dado resultado. Sí. Sí. Y una vez que aplicamos las recetas y nos vamos familiarizando con claro, sus elementos, con sí, su no con el producto, no me gusta hablar de producto, me gusta hablar de creación, ajá, de recreación, ¿no? Sí. Y prestamos atención a los resultados, decimos, bueno, pero esto me resultó muy amargo, a ver cómo puedo hacer diferente. Bueno, nos vamos enamorando o no de algunas de algunos tés o de algunas cremas y los vamos adaptando a lo que tenemos, ¿no? Sí. Acá por ahí hay plantas que no hay en otro lado. Yo te hablaba al principio de la depresión en invierno. Claro. ¿No? Que mejora mucho con una hormona que se denomina vitamina D3, sí, pero es una hormona y que es re importante para estimular el sistema inmune. Y algunas depresiones tienen que ver con su falta, sobre todo acá en la Patagonia, Pero locamente te cuento que Espera, acá espera, en espera, espera, verano. espera, espera, espera, porque estoy relacionando vitamina D con el sol y Sí. en invierno escasea el sol. Exacto. Ah, Y vamos, nunca es sí. suficiente como para, como para aprovechar, digamos, como para hacer la transición, Eso, sí, yo entiendo. para tener un nivel de vitamina D en Sí. sangre adecuado. Y acá, este verano, como nunca, hubo una cantidad de hipérico, de hierba de San Juan, en los caminos, que yo dije, chau, se viene un invierno súper, porque justamente tiene un efecto antidepresivo las flores del hipérico, ¿viste? Preparadas como En té, en o té. si querés, en una tintura también. Sí. Tiene también un efecto sanador en la piel, pero Sí. al mismo tiempo no hay que aplicarlo sobre la piel cuando vas a salir al sol, o sea, es como de uso invernal, ¿Te ¿no? conté que estoy haciendo mis propias tinturas? Me dijiste el otro día, sí, ¿cómo te está Me está yendo? yendo bárbaro porque es más sencillo de lo que me parecía. Me parecía una cosa medio misteriosa, pero bueno, las estoy haciendo no con alcohol de cereal, sino con el alcohol medicinal común rebajado. Sí. No es el alcohol puro y la planta o las flores o las hojas, sino que Sí. el alcohol está rebajado y esto se hace prácticamente solo. Hay que Claro. esperar en la oscuridad y en un lugar fresco. Yo tengo sótano, por lo tanto las estoy haciendo así. Estoy haciendo tinturas de ginkgo biloba por un Sí. lado y por el otro de ortiga. Bien, ahí, buenísimo. Sí. Bueno, pero todos los días batilo un poquito. Ah, que no se asiente, decís vos. No, porque a veces hay un como un sobrenadante, como que te sobra un poquito de planta por arriba Ah, del listo, nivel, listo, ¿no? listo. Ya Y entendí. eso te puede pudrir todo el producto, toda Sí, ok. la preparación, ¿viste? Sí, ok. Sí. Y el alcohol de 70 grados es lo ideal. Claro. Y yo no uso alcohol de cereal por dos razones. A ver. Primero, que es caro, Sí. y segundo, que los cereales en la Argentina están envenenados en general, Ah, mírate, aunque no lo digan. mírate. Igual no sé tampoco con qué están haciendo el alcohol que se compra como para licores. Sí. Pero bueno, como no tengo otra posibilidad, no averiguo mucho porque si no, no podemos hacer más nada, O sea que, ¿viste? bueno, no está mal entonces usar el alcohol medicinal. Sí, claro. Bueno. O el bidestilado, tridestilado Eso, para licores, listo. ¿no? Ese lo tengo también, sí. Bueno, Bueno. y en realidad como a vos te gusta cocinar, Sí. es eso, es ir introduciendo cambios a esas recetas que no son un protocolo militar o médico, sino que son una guía Sí, para sí. empezar a familiarizarnos Sí, y claro. después introducir todos los cambios que querramos, jugar con las proporciones, errarle, probar de vuelta. Y una vez que salió bien, empezar a convidar. Bueno, Capaz yo que convidar primero la sí. receta, Sí, ¿no? claro. Y también convidar a que la modifiquen. Y digo convidar, convidar, Ah, ¿será sí. la vida con las plantas? ¿O Segura, será invitar o qué? seguramente, seguramente. Es como invitar a vivir, quizá. Exacto, Bueno. Bueno, así que te sí. curaste con el yuyerio. Ya, po, Ah, sí, mira qué tal bien. cual. Bueno. Y ¿sabés qué? También estuve pensando que por qué nos enganchamos también con los productos que se compran, ¿no? Sí. Que vas a la farmacia y decís, ¿tiene algo para tal cosa? El farmacéutico te vende, te propone y te vende. Sí. Muchas veces con muy buena onda y con mucha responsabilidad, cuidado e información. Y otras veces mirando El pro, sí, claro. la tarjeta de débito Sí. para ver qué, claro, para vender. No. Y yo digo, ¿cómo nos enganchamos también con esa cosa consumista, Sí. sin tener en cuenta El costo ecológico de su producción, los conservantes, colorantes, agrotóxicos, aditivos, Sí. y confiando tanto en la industria que hace todo tan homogéneo, Sí. y en cambio la viejita de la vuelta te hace el preparado Claro. para vos único, para Sí, vos en el momento. Y eso viene con una cuota de amor, de cariño, no sé, de ternura, que le agrega un valor que no tiene precio, Sí, que ¿no? ahora sería todavía más sencillo por la caída del consumo, la caída de los ingresos, la falta de guita, no hay plata, dice el presidente. Y digo, y entonces, ¿por qué no empezar a recurrir a estas cosas que son naturales y que seguramente son más económicas? Y eso es lo que pasó en Cuba. Cuando Ah, fue el periodo especial, cayó el muro de Berlín, etcétera, etcétera, 89, sí. de repente los cubanos descubrieron la fitoterapia. Es re Ah, loco porque no la tenían. sí. Y vos ibas a una farmacia, yo fui en el 2000 y en el 2008 a distintos congresos de medicina, y en las farmacias estaba pintado sobre la pared las equivalencias. Ah, En mira. lugar de tal medicamento, tal Sí, planta, y así, ¿no? Y claro. bueno, por una necesidad económica práctica concreta. Entonces Sí. quiere decir que nunca fue tan necesario todo ese pastillerío industrial. Sí. Por supuesto que hay un montón de medicamentos súper importantes y que ojalá los laboratorios los fabriquen con mucha responsabilidad Sí. y cuidado. Pero también es cierto que se nos fue un poquito la mano y encima digamos, confiamos ciegamente en esos envoltorios Ah, muy con bien. palabras Muy difíciles, bien, muy así bien. como también Muy bien. elegimos a veces Sí. algunos frasquitos de tintura sin preguntar mucho, Claro. también porque tiene un paquetito hermoso Sí. lleno de florcitas y no, tampoco, tampoco. O Tampoco. sea, Okay. yo digo, prestemos atención, saquemos los ojos del celular y miremos al piso, que entre las grietas del cemento crecen plantas que resisten y sobreviven. Qué lindo eso. Sembremos en las macetas si no tenemos tierra. Reunámonos para reactivar memorias, recuperar saberes, recrear colectivamente Qué las bueno. prácticas de cuidados que nos sostienen en la vida, ¿no? Sí, Y sí. comunitariamente, eso, me parece Está que bueno. recuperar el lugar del fogón como un lugar también, si se quiere, simbólico, Sí, ¿no? sí. Del encuentro, del círculo, de cuidado colectivo, de jugar también, porque el juego compartido no, lo hemos olvidado también, ¿no? Sí. Y cuando nos ponemos a cocinar juntos y de repente estamos agitando el frasquito ese de tintura que vos hacés de ortiga, Sí. podemos ponernos a cantar. Yo me acuerdo un taller en Fisquemenuco, en Roca, Sí. donde todas eran mujeres y de repente yo salí un ratito y vuelvo, voy al baño, vuelvo y me las encuentro a todas en el laboratorio de una escuela cantando Qué bueno. y agitando los frascos y bailando. O sea, puede ser así Puede también. ser, sí, Puede ser puede ser, riendo, ¿no? O sea, sí. volvamos a inspirarnos mutuamente para cuidar nuestras vidas así en colectivo, con mucha conciencia, Está con bueno, está cariño, bueno, está ¿no? bueno, sí. Gracias, Marcus. De nada, Bueno, y Pessoa. lindo que estés bien. Sí, la verdad, yo digo lo mismo. Está bueno estar bien. Te mando un beso grandote. Un beso grande, grande, cariños a la patrona Sí, se y lo a daré, se lo daré. la ahuyentada, no la ahuyentada, la ahuyentada. Beso grande. Gracias, Chau, chao, chau. Quique, chao. Bueno, espérate que moví mal la palanquita. No, gracias, gracias. Me gusta esto. ¿Le escuchaste a Adriana Marcus? ¿Y dónde vas a escuchar a Adriana Marcus? En el desconcierto.